dejar. Al margen del trabajo institucional o de grandes empresas energéticas, hay alternativas. Eso es lo que demuestra un grupo de ciudadanos que se han unido en una cooperativa para producir y, de momento, comercializar energía renovable. La cooperativa se llama Goiener y estamos aquí en la galería con dos de las personas que están implicadas en este proyecto. Santiago Ochoa Derive, director de comercialización de Goiener. ¿Qué tal? Gabón. Gabón. Olatz Azurza también pertenece al equipo de comercialización de la cooperativa. Hola, Olatz. Gabón. Gabón. De momento, Santiago, comercializáis esta energía. Lo de la producción queda para otra fase. Sí, la comercialización empezará oficialmente, esperamos, en primavera, en abril. Uh-huh. Estamos ahora ya iniciando lo que llamamos las pruebas, que de pruebas tienen poco, pero sí, a corto plazo la comercialización. Y a medio plazo, pero es probable que no sea tanto tan a medio, uh-huh, empezaremos a realizar proyectos de generación, porque nuestro objetivo de fondo en el horizonte es que podamos producir o realizar proyectos que generen tanta energía como consumamos los socios cooperativistas. Eso uh-huh. es. Vale, para entender esta empresa, este proyecto que habéis puesto en marcha, vamos a empezar uh-huh. por saber cómo arrancó, cómo se inició, de dónde surgió la idea y también en qué punto estáis. Olatz. Bueno, pues esto surgió de Joanes Maiza, que es una persona muy preocupada por el tema del medio ambiente y conocía el éxito que están teniendo otras iniciativas del estilo en Europa. Y en un determinado momento pues empieza a hablar con más gente de su entorno y decide ponerse manos a la obra para dar comienzo a lo que es la actividad de Goiener. Y bueno, pues primero hace falta juntar la gente, saber qué pasos hay que dar, informarse desde punto de vista jurídico, de temas legales, cómo está el mercado, etcétera. Y bueno, pues así se empezó en febrero del año pasado. Sí, en febrero es cuando nos juntamos cerca de unas 50 personas, como dice Olatz, preocupadas por muchos aspectos, desde aspectos medioambientales, del estado del mercado eléctrico principalmente, la alta dependencia energética que tiene no solo el Estado español, sino sobre todo desde el punto de vista de Euskadi. Entonces las motivaciones eran muy diferentes. En febrero nos juntamos y decidimos, bueno, esta aventura tiene sentido, merece la pena que nos volquemos en esto, y decidimos que sí. Y en febrero de 2012, pues bueno, empezamos a hacer todos estos pasos. En junio tuvo lugar la Asamblea Constituyente. Y ya en diciembre, pues fundamentalmente, pues bueno, ya estamos dados de alta como cooperativa legalmente y ahora estamos, pues bueno, ya a dos días o a dos telediarios de empezar lo que es, pues bueno, a emitir contratos de electricidad, ¿no? ¿La cooperativa sigue abierta a nuevos socios? Sí, sí. Sí. Desde hace unos 15, 30 días ya hay una avalancha de socios. En estos momentos tenemos 130 que ya han cumplimentado todos los pasos necesarios. Y bueno, pues el goteo es continuo y es muy sencillo. Hay que entrar en la página web de la cooperativa y seguir los pasos indicados. Uh-huh. Los socios ponen un pequeño capital, 100 euros creo que son, ¿no? Eso es. Sí. ¿Y qué reciben? O sea, ¿cómo funciona? ¿Y a qué se comprometen también ellos? Sí, los 100 euros al final los se imponen, si quieres, más que nada porque al final lo que estamos es transmitiendo un proyecto. Muchas veces la gente cuando oye, sois una comercializadora de electricidad, ¿y a cuánto vendéis la energía? ¿No? O el kilovatio hora. Y siempre decimos que, bueno, que es un tema importante, es un dato que hay que darlo, pero que no es el tema fundamental y principal. Entonces tenemos que explicar el proyecto, cuál es su fondo, que queremos promover una energía más cercana al ciudadano, que el ciudadano sea propietario de la energía que genera. De alguna forma recuperar o llevar al terreno energético lo que en otros ámbitos es cada vez más conocido, el término de soberanía alimentaria. Ahora estaríamos hablando de soberanía energética. Entonces esos 100 euros de alguna forma es un aval por el cual cada persona dice, bueno, este proyecto me gusta, yo me fío, yo entro. También si a la persona no le gusta, pues bueno, pues el día de mañana coge, se va y se le devuelven los 100 euros. No creemos que eso vaya a ocurrir. ¿A qué le da derecho? Pues bueno, le dará derecho desde el momento que es socio, tiene voz y voto. El movimiento cooperativista que estamos generando, impulsando, es un movimiento ciudadano, democrático, asambleario. Bien, dispone de su consejo rector, etcétera, pero la base está precisamente en que las personas seamos dueñas, generadoras, seamos conscientes del consumo y por lo tanto intentemos hacer eso, un consumo responsable, y procuremos generar por nuestra propia cuenta la energía. ¿Derechos? Pues bueno, pues los derechos a poder opinar, decir lo que sea, establecer las directrices que quiera tener la cooperativa en cada momento. ¿Deberes? Pues muy sencillo, pues comprometerse con los principios de la cooperativa que estamos comentando ahora, difundir la idea en su entorno, uh-huh. Y llegado el caso, pues bueno, más adelante también lo que pretendemos es fomentar proyectos de generación basada en energía renovable. Esto no lo hemos comentado quizás en ningún momento, pero toda la energía que vamos a comercializar y producir, su origen es renovable 100%. Entonces, pues bueno, también emitiremos participaciones para que la gente sea dueña de instalaciones. Queremos que eso, que cada uno sea propietario de lo que está consumiendo. Llevándolo al símil o a la analogía del huerto ecológico, pues yo tengo mi parcelita, o delego en otro para que me haga el trabajo de sacar las lechugas, o voy yo y lo hago yo. Bueno, eso es indiferente. La cuestión es que al fin y al cabo estamos haciendo una producción más local. Indirectamente, esto que va a promover también que se puedan generar puestos de trabajo en nuestro entorno, a nivel regional. Allá donde se vayan realizando mayor concentración de socios, será más fácil que vayan surgiendo proyectos de generación y, por lo tanto, necesitemos de empresas en esos entornos locales para que lleven adelante esos proyectos. Por lo tanto, también estamos queriendo promover en estos momentos difíciles, precisamente, sí, que se genere el empleo. Y recientemente ha salido un estudio a nivel, creo que era, no sé si del Estado europeo, diciendo que en estos momentos de crisis el movimiento cooperativo en general, no el energético, sino en general, ha creado del orden de un 6 o un 7% de empleos más que el año anterior. Por lo tanto, estamos ante un movimiento en el cual también estamos apostando por otro modelo económico, otro modelo social y otra forma de hacer las cosas. Tiene mucho más alcance que la mera venta de la electricidad. Sí, que la mera factura, ¿no?, de la energía. Eso es. La garantía que vosotros dais a vuestros clientes o a vuestros socios es que la energía que recibe es 100% proveniente de fuentes de energía renovable. Así es. De momento, vosotros suministráis la energía, pero bueno, llegará un momento en que, como habéis dicho, vuestra aspiración también es producirla. Pero ahora compráis energía. ¿A uh-huh. quién y en qué condiciones? Bien, pues hoy en día la energía está disponible en un mercado, el mercado de energía eléctrica, y a ese mercado tienen acceso los que se llaman agentes de mercado. Entonces nosotros estamos en contacto con un agente de mercado que es quien nos va a comprar energía. Y las directrices que le hemos dado a este agente de mercado es que solo compre para nosotros energía renovable. De forma que nosotros vamos a saber que el dinero que nosotros vamos a aportar a este agente se va a utilizar en la compra exclusivamente de energía renovable. Uh-huh. Aspiráis en un futuro próximo a producir energía, a generarla, pero ahí decís, lo he leído en algún sitio, que uh-huh. os encontráis con muchas trabas. Uh-huh. No se ponen las cosas fáciles. No, efectivamente. Bueno, hoy en día el acceso directo a la energía es, como he dicho, el mercado eléctrico, y ahí pues se juntan todos los productores, básicamente, y es donde se realizan las acciones de compra-venta. Adicionalmente hay otra opción, que es la del contacto directo entre comercializadores, que es lo que de momento somos nosotros, y los propios productores. Generalmente se suele hacer con pequeños productores. Se establecen contratos bilaterales que permiten realizar compras aparte del mercado. Goyener lo que realiza de momento es esa parte de comercialización, de ponerse en contacto con alguien que va a este mercado y ponerse en contacto también con pequeños productores que ya están en esa fase de generación. Ahí es donde de momento nos movemos. Y de cara al futuro, la idea es promover instalaciones propias de generación que nos provean la energía necesaria. ¿Y en qué estáis pensando? ¿En qué tipo de energías? ¿Tipo de tecnologías? Sí. Pues, bueno, en principio las que ya están consolidadas son pues, la fotovoltaica, la eólica y la pequeña hidráulica. Ya pues a nivel de desarrollo y en fases de pruebas, pues se podrían valorar otras posibilidades. En Europa esto que estáis haciendo vosotros ya se lleva haciendo desde hace décadas, pero claro, a nosotros nos suena como muy nuevo porque ha tardado mucho en llegar, porque ha tardado mucho la liberalización del mercado eléctrico. Sí, sí, la liberalización tardó, sin embargo, digamos que estos movimientos están un poco, no voy a decir al margen, pero se pueden constituir perfectamente al margen de la legislación de cada estado. Hay modelos en los cuales la generación se puede realizar, pues pongamos un ejemplo, que en un pequeño municipio en Guipúzcoa o en Vizcaya, pues se coloque una torre eólica que es sufragada por los habitantes del municipio y esa torre va a suministrar energía al municipio. Eso se está haciendo en Alemania, se está haciendo en Países Bajos, pero claro, son iniciativas que nacen de la gente. Y entonces uno piensa, existen muchas trabas regulatorias y es cierto, la regulación, las leyes, la información que se está dando, todo al final suponen muchísimo entorpecimiento para que podamos ejercer estas actividades, ¿no? Sobre todo como comercializadores. Pero cuando estamos hablando de generadores, pequeños generadores, que es lo que pretendemos fomentar, lo que se denomina la generación distribuida, la generación más cerca del consumidor final, no tenemos que estar tan pendientes de lo que diga el Estado para poder establecer políticas de lo que denominamos de autoconsumo, ¿no? Y en ese sentido hay mucho por hacer. ¿Dónde está realmente la traba principal? Pues podríamos decir que la única traba es la económica. Pero precisamente por eso el objeto de Goyener es el de suscitar, promover la participación de la gente en la base para que las financiaciones, en lugar de que procedan de grandes empresas, es decir, unos pocos poniendo mucho dinero, seamos mucha gente que poniendo poco dinero consigamos el mismo objetivo y al mismo tiempo seamos propietarios. Porque ese es uno de los problemas también que hemos ido observando con el tiempo. Las renovables en general normalmente suelen tener buena prensa, pero en su mayoría la propiedad pertenece pues a grandes monstruos de empresas, ¿no? Que son las grandes eléctricas hoy día todavía. Entonces, claro, ¿eso qué es lo que ocurre? Pues que por un lado genera una sensación como ambivalente. Por un lado me gusta la tecnología, pero resulta que es de este señor. Y este señor es el que a su vez me está fijando los precios en el mercado, el que me está apretando las tuercas. El precio en España ha subido del orden del 60-70% entre el 2006 y el 2011. Tenemos creo que la segunda tarifa más cara de toda Europa. Esas cosas, dices, ¿cómo se pueden conciliar? Pues bueno, pues en un momento determinado dices, no es conciliable. Y entonces, como no lo podemos conciliar, vamos a hacer nuestro propio sistema. ¿Y cómo? Generando nosotros. ¿Sentís que estáis molestando a alguien? No. De momento no. Yo creo que es una cuestión de tamaño. Quizás a lo mejor cuando seamos 50.000 cooperativistas a nivel de Euskadi y nos están llegando peticiones de toda la península, pero nos están llegando también peticiones para formar cooperativas, que es uno de nuestros ideales, en ese momento a lo mejor las cosas empezarán a cambiar. Entonces, en la medida en que podamos elaborar un modelo que sea lo más independiente de la regulación vigente o que pueda ser muy resiliente ante posibles cambios, pues iremos en el buen camino. Y bueno, pues las grandes empresas al final son multinacionales, tienen objetivos en otros países. Lo que aquí incluso en Euskadi o en el Estado te dicen, las renovables son malas, no tienen ninguna pereza en decir que en Gran Bretaña son una maravilla, o en Estados Unidos qué majos son el señor Obama y compañía que están fomentando las renovables. Por lo tanto, el mismo discurso se hace incoherente, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues eso no hay por qué seguir aguantándolo, que sigan a su juego, y en lugar de ser tan reactivos, vamos a construir, vamos a fomentar, que la gente participe, que se sienta ilusionada con este proyecto, que hagamos proyectos de generación que digan, cuando estoy consumiendo esta energía, cuando enciendo la luz de mi casa, esta luz es mía. Entonces, es un poco a lo que queremos ir, ¿no? Que tengamos también ese carácter como de propiedad, y cuando tengamos esa sensación de propiedad, tendremos también esa sensación de cuidado. Querremos cuidar eso. Uh-huh. Es mía y además es limpia, y lo eso sé, ¿no? Es. Está garantizado. Vuestro emplazamiento físico es Guipúzcoa, si tuviéramos que emplazarlo en algún sitio, sí. Pero los socios pueden ser de... De toda España, sí. Como socio de todo el mundo. No hay ninguna. ¿Y a quiénes podéis dar servicio? Que esa es otra. Eso es. A nivel estatal. Nos limitamos a la península. Eso es. Aunque bueno, ahora la mayoría del esfuerzo que hacemos, tanto en difusión, comunicación, pues está bastante muy ceñido a Euskadi y Navarra. Uh-huh. Pues bueno, sí que es cierto que nos están llegando peticiones. Muy, pues bueno, de todos los sitios, y ya te digo, y sobre todo, que cosa que nos llama mucho la atención, con ganas de crear cooperativas similares desde Sevilla, Cantabria, Galicia, Madrid, Extremadura. Uh-huh. Es decir, no solo hay un decir, pues ya está, yo me sumo a tu carro, sino que dicen, oye, pues este carro tiene mucho sentido que le demos un barniz local de la zona donde vivo. Uh-huh. Y no hay ningún requerimiento específico de necesidad de que sea una vivienda individual, nada de eso, ¿no? Puede ser cualquiera. De momento, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas poco a poco. Uh-huh. Y para nosotros es más sencillo empezar con un perfil de cliente bastante definido. En concreto estamos pensando en el perfil doméstico, que nos permite pues unas curvas bastante estables, constantes. Eso nos permite prever de una forma más sencilla pues los valores de las cantidades de energía que debemos ir comprando y facturando. Y a medida que nos vayamos sintiendo cómodos en esta categoría, digamos, pues podemos pensar en ampliar a pymes, a otro tipo de consumidores de energía. Uh-huh. Fuisteis 50 en su origen, ahora sois 130. ¿Cuál sería el número óptimo para vosotros? ¿Vais a cerrarlo o cuántos más mejor? Exacto. El hecho de ser socio, hay como... existen dos aspectos, ¿no? El socio para nosotros es alguien que cree en el proyecto, le ha gustado y está dentro. Uh-huh. No necesariamente está obligado ni tiene por qué estar adquiriendo luego los productos de la cooperativa, en este caso la energía eléctrica. Por lo tanto, dices, pues a mí me gusta, pues yo pongo los 100 euros, al fin y al cabo estoy respaldando, estoy creando una masa social con toda esta ideología. Luego estarían, digamos, los clientes, ¿no? Entonces, masa social, pues ahora mismo, desde que hemos empezado, lo hemos abierto, y sabiendo que no existe el producto para ofrecer lo que saldrá en primavera, estamos teniendo un goteo medio de 3-4 socios nuevos cada día. Entonces, claro, eso en un año son 1,000. Para nosotros es una maravilla, y todavía no hemos sacado el producto, o sea que la progresión y la perspectiva nos están diciendo que puede haber unos ratios muy bonitos. Viendo las experiencias que está habiendo en otros puntos, pues por ejemplo en Cataluña, a día de hoy, después de casi 3 años, estamos hablando de más de 5,000 socios y de más de 3,000 usuarios de la electricidad. Por lo tanto, son números que, bueno, que esperamos alcanzar, no voy a decir que en breve, pero bueno, de aquí a 2-3 años, ¿por qué no vamos a estar ahí? O incluso más. Sí, nos establece una especie de horizonte bastante realista. Uh-huh. Al preguntar al director de Energía del Gobierno Vasco por vuestro proyecto, sus palabras han sido, ese es el futuro. Pues, pues hombre, anima mucho escuchar eso. Efectivamente, el futuro en este momento, a ver, cuando se originó todas las redes eléctricas allá en la época del señor Edison y compañía, uh-huh. las redes funcionaban como redes más o menos aisladas. Todavía tenemos ciertas herencias hoy día. La gente de Tolosa, de Oñate, pues quizás conozca distribuidora local que se llamaban Tolargui, Oñargui. Y en el fondo eran redes, las redes eléctricas pertenecían a municipios o pertenecían a zonas donde tenían recursos bien hidráulicos, principalmente en Guipúzcoa, y de alguna forma hacían todo el pastel, generaban, distribuían y vendían la energía. Ese era el modelo que existía en los orígenes de la electricidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que con el paso del tiempo, pues las economías de escala, el capitalismo galopante, el sistema de capital, de inversiones, pues hizo que se hicieran grandes plantas. Y ahora, sin embargo, pues estamos viendo que ya las cosas ya no van por ahí, no tiene sentido. No tiene sentido seguir haciendo nuevas plantas. Existe un exceso de plantas de ciclo combinado de gas que no saben qué hacer con ellas las empresas. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa? ¿Entonces no hay que seguir instalando cosas? Digo, claro que sí, pero tenemos que hacerlo en pequeño, uh-huh. cerca de los consumidores, porque así será mucho más respetable con el medio ambiente, y si no, que se lo pregunten a todas los municipios, sobre todo que se encuentran en zonas rurales, por las cuales a lo mejor están pasando tendidos de alta tensión y que les están insistiendo para que sigan pasando nuevos tendidos de alta tensión. Lo que nosotros promovemos es, no, vayamos a producir cerca de casa, que entonces lo que necesitaremos será, por supuesto, infraestructura, la existente, pero no habrá que desarrollar nuevas infraestructuras de grandes costes, al final que los pagamos todos del bolsillo de nuestros impuestos. Por lo tanto, sí, es el futuro, está claro. Y bueno, pues ahora somos 130, pero la verdad es que hace poco venimos dando desde diciembre bastantes charlas, y una que tuvimos, por ejemplo, muy anecdótica, por bonito, y no es por desmerecer otras, pero en Vitoria en concreto, pues se juntaron cerca de 300 personas. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues ves que hay... Eso es un mérito, ¿eh? Juntar en una charla 300 personas. Sí, oye, hombre, el mérito no fue tanto de Goyener. El sí. mérito fue de la, en este caso, pues BioAlai, una asociación sí. de agroecología. Uh-huh. Y bueno, pues ves que hay mucho tirón, pero puedes tener tirón, puedes tener masa social, pero al mismo tiempo existe una inquietud, y la inquietud cada vez es mayor. Y nos damos cuenta que conforme vamos explicando las cosas, la gente, conforme sabe, se preocupa más. Y cuando se preocupa, es capaz de actuar. Y es lo que estamos haciendo también. Es otra de las labores de Goyener. Informar, concienciar, dar herramientas para que al final podamos decidir, ¿no? Que eso es importante. Sí, quizá otro de los puntos que no hemos mencionado todavía es que entre los objetivos de Goyener está en la sensibilización de la gente en la reducción del consumo de energía. Buscamos que nuestros clientes, paradójicamente, consuman cuanto menos mejor, y que a su vez la energía que consuman pues sea limpia. Es en ese sentido, pues, de las pocas comercializadoras que intenta o promueve minimizar el volumen de consumo. Uh-huh. Intuyo que para estas alturas pues ya unos cuantos oyentes quieren saber más y uh-huh. quieren tener más información, así que les vamos a dejar, Santiago Olatz, una uh-huh. manera de contacto o de búsqueda de información, pues bueno, para quien quiera indagar un poquito más. Muy bien, pues la directa es la página web www.goyener.com, y ahí se tiene acceso pues a una breve descripción de la cooperativa, para un formulario y hacerse socio, artículos relacionados, sí. contactos, avisos que da la gente. Sí, también hay lo mismo que dice Olatz, aparte del formulario donde ya puedes asociarte, existe también, te puedes dar de alta en el boletín para recibir información periódica que vamos emitiendo desde la cooperativa. Actualmente creo que habrá cerca de unas 800 personas inscritas, Y luego tenemos, pues bueno, en las redes sociales también estamos en Facebook, uh-huh. estamos en Twitter y recientemente también nos hemos abierto una web en LinkedIn, más para el sector empresarial o perfiles profesionales. Pero bueno, en la página en concreto, en la de Facebook, hay una sección donde vamos publicando las charlas que vamos programando en diferentes localidades. Bueno, pues la siguiente creo que tendrá lugar en Zarauz, luego habrá otra aquí en Donosti, pero bueno, tenemos ya una cartera ya de pensadas a lo mejor en Baracaldo, Bermeo, en Ochandio, por lo tanto, también es una forma de que la gente no solo, pues bueno, al final decimos, bueno, pues vemos cosas en las páginas web, en los medios electrónicos, pero queremos conocer a esta gente, ¿no? Tiene cara realmente uh-huh. y creemos que las charlas son una gran oportunidad para que mucha gente y al final, pues bueno, se termine de convencer, que vea qué es lo que hay detrás, qué grupo lo formamos. Y bueno, y sobre todo que haga todas las preguntas que a lo mejor en este momento pues evidentemente querrían y no pueden hacer. Uh-huh. Esperamos haber hecho las adecuadas para que por lo menos el proyecto haya quedado claro y si sois el futuro, que es lo que nos han dicho, pues uh-huh. será un futuro muy trabajado, eso está claro. Santiago Olatz, muchísimas gracias por haber estado aquí en la galería de Radio Euskadi en esta hora temática dedicada a las renovables y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.